a la destrucción. Los que gobiernan han perdido el rumbo y la razón. Abusan del poder, de hacer y deshacer. Dejen su red con los hilos de nuestra piel. ¿Qué pretenden conseguir? Dime, ¿cuál es nuestro porvenir? Dime, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Qué más nos pueden arrebatar? Somos un número, un triste número, perdido en el archivo de un flamante ordenador. Una cifra sin alma y sin cuerpo, con una estadística un tanto por ciento. Somos de usar y tirar, simples objetos que utilizar. Peones en una partida de ajedrez, donde siempre nos va a tocar perder. Somos carne de cañón, una tribu sin temor. Sin temor, sin temor. Maestros de dolor, convierten pueblos en desiertos solo por rencor. No pueden tolerar, ni quieren escuchar. Somos esclavos fugitivos en la oscuridad. ¿Qué pretenden conseguir? Dime, ¿cuál es nuestro porvenir? Dime, ¿qué nos queda si no hay paz? Solo nos queda rezar. Somos un número, un simple número, olvidado en el fondo de un archivador. Una ficha vacía y sin nombre, presta al olvido, oculta en un sobre, con fecha de caducidad. Somos presa de la ingenuidad, peones en una partida de ajedrez, donde siempre nos va a tocar perder. Somos carne de cañón, una tribu sin temor. Sin temor, sin temor. Sin temor, sin temor. Opción. Tenemos mucho que decir. Somos carne de cañón,